Bueno, pues para darle las gracias a sus líderes sensacionales que me han dado la oportunidad, me han brindado el honor de poder venir a compartir acá con ustedes a 10.957 kilómetros de mi casa. Entonces, somos de la misma familia en este negocio, ya lo decía Guillermo, ¿no? Este seminario es de todos, no es de nadie en especial. Bienvenida. ¿De dónde eres tú? Sí, de Rosario. Un aplauso para ella, que es de Rosario. Así que yo sé que aquí hay muchas familias reunidas, familias carnales, pero también familias del negocio. Así que voy a mencionar a todos los diamantes, que yo sé que hay personas que están aquí en el negocio que son de alguno de estos diamantes, y al final les damos un aplauso tremendo, porque si no, no va a haber seminario entre los aplausos. Entonces, para Tim Foley, para Terry McQueen, para Fabio de Souza, para Juri, para Lizardi, Tato, para Tony Morales, para Iván Morales, para Joe Rodríguez, para Elliot, para Mitch Sala y para Jim Dornan, un aplauso tremendo para todos ellos. También un aplauso muy, muy fuerte para sus esmeraldas, Bernardés, Pedro Hernández y Emerson Andrade. Ya me encariñé con este globo. Entonces, y un aplauso para todos sus directos. ¡Perfecto! ¿Algún patrón del éxito por ahí? ¡Chachán! Un calendario del éxito. Entonces, hay algunos en unas versiones y otros en otras versiones. En la versión esta, lo primero que dice este calendario del éxito es lo que creo que no dice este, claro. ¿En serio? ¿De veras? ¿Cuál es la primera recomendación que nos hace el patrón del éxito, el calendario del éxito? El sueño, ¿verdad? Ok. Entonces, en este calendario del éxito, la primera indicación que nos hace el calendario dice: tu distribuidor directo tiene mucho interés en tu éxito. Siéntete en libertad de comunicarte con él por carta o por teléfono. ¿Ok? Yo, que soy actor, ¿de quién es este? Me pregunté, en el trabajo de uno, de actuación, uno tiene que ver por qué está puesto eso ahí, por qué escribieron eso, qué quiere decir, para qué lo pusieron. El autor, ¿por qué se tomó la molestia de escribir X frase? Entonces yo, cuando leí El patrón del éxito, dije, ¿para qué pusieron esto? Ahora, al principio, pues no entendía para qué lo habían puesto, pero al paso del tiempo entendí por qué lo habían puesto ahí, porque yo no sé si alguno de ustedes, cuando entró al negocio, tenía alguna duda acerca del negocio, pero normalmente todos los que entramos tenemos ciertas dudas acerca del negocio. Así que a veces sucede que le vamos a preguntar a la persona que nos invitó, y la persona que nos invitó a veces tiene muy poquito tiempo que ha entrado al negocio. Una semana, o 10 días, o 15 días. Y pues que como que todavía no tiene las respuestas, ¿verdad? Así que nosotros vamos con él. Oye, a ver, contéstame esto, porque ya me surgió una duda. ¿Por qué tal cosa? Y el que tiene 15 días... Oye, de veras, yo no había pensado eso. Entonces se voltea con el que tiene 3 semanas o 1 mes. A ver, a mí explícame por qué, porque ya me surgió esta duda. Ni era de él. Ya me surgió, se ponen presumidos luego. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y el otro que tiene 1 mes? Así que va creciendo el bolón de dudas, así como bola de nieve. Así que yo pienso que por eso pusieron esa primera frase ahí. Tu distribuidor directo tiene mucho interés en tu éxito. Siéntete en confianza. ¿Qué ¿Quiénes después de esto ya se sienten en confianza? Algunos, pero como que no, ¿eh? Porque yo vi cómo levantaste la mano. ¿Quiénes se sienten en confianza? ¿Tú sabes que el cuerpo habla más que las palabras? ¿Sí? ¿De veras? ¿En serio? Uno no sabe eso. Pero nosotros que nos dedicamos a la cosa esta de estar arriba del escenario y que estudiamos profesionalmente esto, sabemos que el cuerpo habla más que las palabras. Un maestro que tuve de teatro me dijo: Víctor, estás actuando muy bien, pero por favor, háblame con los pies. ¡Qué cosa esa! ¡Qué indicación tan extraña, ¿verdad? ¿Tú sabes hablar con los pies? Yo también. ¿Cómo es eso de hablar con los pies? Pero como que no, ¿verdad? ¿Dónde está la lengua? Pero van a ver como si los pies hablan y el cuerpo habla. Y a veces habla más que las palabras. Así que, primera indicación del patrón, sirve para que tú salgas de dudas. Porque mientras tú tengas dudas, vas a plantear el negocio desde la perspectiva de tu duda. Y se te va a notar. Así que no vas a ser de pronto congruente entre lo que dices con lo que contienes. Tú tienes una duda, pero dices que el negocio es maravilloso. En algo se te va a notar. Yo voy a decir, este me está diciendo mentiras. Entonces hay que salir de dudas. Por ejemplo, yo al principio del negocio pensé, tuve mis dudas, ¿será serio este negocio? Cuando entré al negocio dije, pues si era serio va a dejar de serlo. ¿La compañía de veras se quedará aquí o se irá? ¿Existirá? Pero la duda más tremenda era esta. Porque cuando me dieron el plan, dijeron que el cheque iba a llegar a mi nombre, a mi casa. ¿Llegará ese cheque? Pero en mí la duda era tremebunda. Porque en mi carrera de actor yo había hecho como 100 comerciales para la televisión. Así que hacerlos es un día de trabajo. Ahora, cobrarlo. Ya estaba saliendo el comercial de la televisión, entonces yo fui a la oficina de la productora, que se llaman re bonito las agencias de publicidad, ¿no? Unos nombres rimbombantes: McCann, Erickson, Stanton, LTD International. Oye, hasta si a pantalla uno se asombra. Entonces ya sale el comercial en la televisión, yo voy corriendo: señorita, yo hice el comercial, por favor, págueme. Dice: ay, joven, ¿necesita traer su recibo? Sí, sí, aquí lo traigo. No, pero los lunes de 10 a 11. Lunes de 10 a 11. Señorita, aquí está mi recibo. Sí, permítamelo. Ajá. Me da un papelito. ¿Por qué no me va a pagar? Le vamos a tomar su recibo a revisión. ¿Qué le van a revisar, señorita? Es mi nombre, mi dirección, le he escrito desde mucho tiempo, no tiene faltas de ortografía. ¡Págueme! No, se lo tenemos que tomar a revisión. ¿Cuántos días? 45. ¿Qué le van a revisar, los componentes químicos de la tinta? Así que para no hacerles el cuento largo, ahí iba yo 50 días después, lunes de 10 a 11 de la mañana, corriendo. Señorita, yo soy, ¿se acuerda? Que aquí está. Ay, joven. Los pagos son los viernes de 4 a 5. Viernes de 4 a 5. ¡Bum! Señorita, yo soy la comercial. ¡Acción! Aquí estoy. Permítame. Vera, ¿verdad? Sí. Ay, joven, no salió. Señorita, tóquele para ver si sale. ¿Eh? Siguiente viernes. Señorita, aquí está. ¿Sabe? Ya me dijo el contador. Lo que pasa es que la compañía no nos ha pagado. Siguiente viernes. Señorita, yo soy aquel. ¿Sí? Ay, es que no está el contador. Señora, ya es justo, ¿no? 90 y tantos días, 100 días después cobraba. Y cuando voy a ver el plan de este maravilloso negocio, los muchachos estos me dicen, y el cheque va a llegar a tu casa a tu nombre. Así que a mí me costó trabajo creer eso. Así que yo tenía una duda existencial terrible, como de telenovela. ¿Llegará el cheque o no llegará el cheque? Véalo en el siguiente capítulo de la serie. Y fíjate qué curioso. Yo de todas maneras dije, pues a lo mejor no llegue ese cheque. Pero a mí qué me importa. Yo ya me he vuelto especialista en cobrar. A mí no se me escapan estos de Amway, yo me encargo, ¿eh? Pero así estuve. Llegará, no llegará, llegará, no llegará. Así que el primer mes no llegó. Porque no llegaban cheques sino después de cierta cantidad. Entonces yo el primer mes hice mi consumo, no alcanza a llegar a esa cantidad. El segundo mes hice mi consumo. Al tercer mes, pues, de haber entrado no había llegado un desgraciado cheque. Así que yo seguí en la duda. Pero al cuarto mes llegó un cheque. Me acuerdo que había yo ido a mi segunda convención a Guadalajara, que está como a 8 horas del Distrito Federal. Y regresamos de la convención y iba conmigo una amiga y abrimos la puerta y veo un sobre de Amway. Y le dije a la muchacha, es el cheque, es el cheque. Y lo abrimos. Sí, era. ¿Qué te diré, ma? Eran, ¿qué? 30 pesos de acá, pues. 30 y tantos, ¿me explico? Ahora tú dirás. Mi mamá me dijo, le dije, mamá, mira mi cheque que me llegó. ¿30 y tantos pesos? Y me volteaba a ver así como queriendo descubrir qué pasaba en mí. Hijo, con ternura, con suavidad, con cariño. ¿Para esto has estado trabajando 4 meses? ¿Y estás tan contento? ¿Y tan orgulloso? Pero yo no sé, si me tratara de acordar de 3 días importantes en mi vida, a lo mejor fue el día que me bautizaron e hice la primera comunión al mismo tiempo. Cuando nació mi hija y yo la caché. Porque ahí fue parto psicoprofiláctico. Así, sí, así que ahí subimos. Sopla, sopla. Respira, respira. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. Ahí viene, viene, viene, viene. Me dieron una sabanita aquí, yo la caché. Y ya la detuve así. Y le cortaron el cordón umbilical. Y le amarraron ahí. Dice, métala a la tinita de agua caliente. Ay, yo. Y ahí ya la enfermera vio así como que dudaba yo un poquito. Y ya me dijo, a ver, permítame, yo le ayudo. Y yo ahí le sobaba la pancita, la grasita, porque nacen uno grasosito bien lubricado. Entonces, tiene uno que venir así porque viene uno contra las asperezas de la vida. Entonces, segundo día maravilloso en mi vida. Y tercer día maravilloso en mi vida. El día que llegó el cheque de Amway. Sensacional. Así que dije, sí es cierto, sí llega. Ahora sí, se acabaron las dudas. Ábranse que ahí les voy. ¿Ah? Fíjate qué curioso. Así que mientras tú tengas una duda, está difícil que el negocio crezca. Así que yo te recomiendo que vayas con tu distribuidor directo y te confieses. ¿No? Le confieses tus dudas, pues quiero decir. Oh. Yo, pecador, tengo dudas. Distribuidor directo. Me confieso. Y él te va a dar la absolución. Te va a sacar de todas las dudas. Y cuando te saque de las dudas, entonces tú vas a poder hacer este negocio con la frente en alto, con dignidad, con seguridad, sin miedo. Yo cuando entré tenía muchos miedos, muchas inseguridades, muchos temores. Yo no sé si alguien se identifique conmigo, pero... Se rió, pero de veras yo tenía miedos. La compañía será seria. Porque voy a invitar a mis amigos, ¿no? ¿Qué tal si los invito una cosa chueca, retorcida? ¿Qué tal si la compañía no manda los cheques? Esas eran unas de las dudas, ¿no? Si no llegué. Pero otra tremenda era, ¿podré yo hacer esta cosa? Que además está así como satanizada, ¿no? Por acá no pasa nada. Secta. Pues yo dije, a mí no me importa si es secta o séptima, pero yo... ya estoy enloqueciendo. Entonces, perdónenme... Ustedes habrán visto que yo tengo cierto sentido del humor. Así que, por favorcito, yo les quiero decir una cosa. Este negocio... Porque de pronto, no sé si hay aquí profesionales. ¿Hay profesionales? ¿Profesionistas? ¿Más atrás? ¿Dónde están los profesionales de más atrás? No se preocupen, yo voy a escribir aquí, los de atrás no van a entender ni a ver nada, ni a leer nada, y yo que estoy ahí cerquita tampoco. Entonces, es que es la bocina, ¿verdad? Bueno, yo como... ¿Me harán el favor de quitar esta bocina, de hacerla más para acá? Porque yo entiendo que es un monitor, pero yo sinceramente como no canto aquí, no hace falta monitor para un cantante. Ahí está, no se puede. Entonces ahí déjenla. Por eso digo, ni muevan esa bocina. Permítanme tantito. Voy a escribir la palabra serio, ¿correcto? Ok, ya. Ah, no se puede. Ok, serio, puse serio, ¿correcto? Entonces, este es un negocio serio, ¿ok? Sí. En serio. El que no es serio soy yo. Son dos cosas totalmente diferentes. Una es el negocio, otro soy yo, ¿correcto? Entonces, por favor, si hay un profesionista, un profesional de estos, dice, óyeme, a mí eso sinceramente no me pareció negocio. Porque un hombre ahí, jajaja, todo riéndose, ¿qué clase de negocio es ese? No te preocupes, el próximo seminario mandamos a uno que sea serio. Ahora, yo diferencio lo serio con lo solemne. Son dos cosas diferentes. Esto es totalmente serio, hecho con un sentido agradable de la vida, que es mi caso, ¿sí? Entonces, bueno, porque de pronto hay quien dice, ¡ay, sí! Empresarios por ahí. Yo no le vi seriedad a tu negocio. ¿Qué clase de negocio es ese? Un negocio ahí, una pizarra, un tripié, un señor ahí dibujando una serie de... ahí que no se entiende nada. Yo, eso sinceramente no es negocio. Negocio el que yo tengo. Que tengo ahí la planta con la maquinaria que me traje de Alemania, de Estados Unidos, con la deuda en dólares. En donde tengo... donde tengo 50 o 60 empleados, donde permisos, licencias, instalaciones, mercancías, seguro social, yo no sé aquí cómo le llamen, SAR, Infonavit para la vivienda, para los impuestos del trabajador, el servicio médico, el retiro, la jubilación. Ese es negocio. No, yo digo, ese es masoquismo. Negocio este, mira, este eres tú, que invita a 9, que invita a 6, que invita a la 3. Hermano, y si no te puedes aprender estos números, no te preocupes, tú dile, este eres tú, que invita a 6, que invita a 4, que invita a 7. Y se gana mucha lana, mucho dinero, ya estuvo. ¿Dónde traes el negocio? Aquí. ¿Para dónde te lo llevas? Para donde quieras. Un aplauso para él, por favor. Así que, dice por ahí alguien, este es un negocio sencillo que nos encargamos de complicar. ¿Quién sabe por qué? ¿Verdad? Es que si es sencillo así de que invitas a 9 y a 6 y esos invitan a 3, ¿te ganas 1,700? Ay, no puede ser eso. No, hay que complicarlo para que sufra uno un poco, para que se desespere, para que se martirice, para que se deprima uno de vez en cuando, para sentir que sí se merece uno ese dinero, si no verdaderamente es una estafa en contra de la vida. ¿Se está grabando? Ok, voy a querer una copia de este porque estamos divirtiendo. Ok, entonces, tampoco hay que exagerar, ¿eh? Ay, mami. Vine a caer aquí. Los de preferente numerado. Ahora, van a decir algunos también, perdón, yo les quiero venir a cambiar el paradigma, si es que hay algún paradigma que les esté impidiendo hacer el negocio. ¿Qué es eso del paradigma? Un punto de vista que obstaculiza que fluyan en este negocio, ¿correcto? Entonces, cuento un cuento. Estoy en el colmo de la babosada. Ya no me distraigan, que ya de por sí. Un capitán de la Marina de los Estados Unidos que va llevando su acorazado entre la niebla del océano, ¿no? Y de pronto ahí, ya cerquita, ve una luz. y sea otro barco. Mándale señales. Diles que somos de la Marina de Estados Unidos, que es un acorazado en misión especial, que traemos armamento atómico, que se haga a un lado porque esa es nuestra ruta. Marina, Estados Unidos, son las luces. A un lado. El de allá contesta: no me interesa quién es, yo no me muevo. Dile que soy el capitán Nelson y que venimos llenos de cargamento atómico. ¡Que se mueva! Nelson, ¡mueva! Le contesta: no me importa quién sea, yo soy Pérez, Sara, y no me muevo porque soy un faro. Hermano del alma, pagaste tus 16 pesos, ¿no? Si ya estás aquí, diviértete. ¡Se nos va el tiempo! Entonces, ¿qué hizo el capitán de la Marina de los Estados Unidos, Nelson este? Le cambió el paradigma, y el que estaba dispuesto a no cambiar el rumbo, ¿qué le dice a su contramaestre? 90 grados, estribor. ¿Cierto? Entonces, yo sé muy bien, porque yo estuve un día de aquel lado. No, allá arriba no estuve, estuve allá. Estos de Rosario son tremendos, ¿verdad? En la mañana tuvimos la reunión de Go Headers y de ahí todos papelitos ahí, tremendo, ¿verdad? ¡Concéntrense! Entonces, cambió el paradigma, ¿cierto? Así que es muy probable. Voy a contar otro para que haga totalmente sentido. Un señor que se sube a un allá al subterráneo de Buenos Aires, lleno de gente, con dos hijos así, uno como de 11 años y el otro como de 8. Y se sube ahí, se sienta en el metro, le llamamos nosotros subterráneo. Y los niños empiezan a armar ahí un desbarajuste. Se corren para acá, se suben, jalan, empujan, todo. Y un señor que se dio cuenta, dice: mire, este señor, pero qué irresponsable. Los niños ahí destruyendo el subterráneo y este tan tranquilo ahí. Pero eso es no tener conciencia. Pero qué falta de educación. Pero qué irresponsabilidad. Qué desgraciado. Y no se aguanta y va y le dice: oiga, señor, ya estuvo. Sus hijos aquí están destruyendo el subterráneo y usted tan tranquilote ahí sentado. Haga algo, póngalos en paz. Y el señor que está sentado dice: perdóneme, señor, discúlpeme, es que, ¿sabe usted? Venimos desde el hospital, hemos estado ahí, no sé, 4 o 5 días. Los niños están desesperados, estuvimos, su madre estaba enferma y falleció, entonces yo no tengo cabeza para nada. El señor que le fue a decir desgraciado, infeliz, irresponsable, ¿qué le pasó? Le cambió el paradigma. De tener unos valores así, cambia a otros. Dice: discúlpeme, perdón, con permiso. Y entonces piensa: pobre señor. ¿Verdad? Fíjate, el hecho es el mismo. Y el paradigma es totalmente diferente. Así que ojalá con algo de lo que digamos aquí se ayude a cambiar esos paradigmas que te estorban para fluir libremente en el negocio, para poderlo hacer con seguridad, con tranquilidad, sabiendo que estás ofreciendo la mejor opción de negocio que puede haber en la vida. Y con esa seguridad tengas entonces la posibilidad de hablarle de frente, directamente a los ojos a las personas, sin bailar. Traten de que la lista sea lista. No vayan a hacer una lista tonta. Es una incongruencia eso. Entonces, una lista. Dos tips para la lista. Nos vamos rápido con los básicos estos. Un tip para la lista. No prejuzguen ustedes a nadie, por favor. Pongan a todas las personas que conozcan en su lista. ¿Cómo tiene que ser la lista? Pregúntate las preguntas más insospechadas. ¿Quién conozco que le guste tomar fotos? Lo anotas en tu lista. ¿A quién conozco que le guste grabar? Lo anotas en tu lista. ¿A quién conozco que siempre esté sonriente? Lo anotas en tu lista. ¿A quién conozco que sea medio serio? Lo anotas en tu lista. ¿A quién conozco que tenga el pelo chino? Lo anotas en tu lista. ¿A quién conozco que tenga el pelo lacio? Lo anotas en tu lista. ¿A quién conozco que tenga el pelo corto? Lo anotas. ¿A quién conozco que tenga el pelo largo? Lo anotas en tu lista. ¿A quién conozco que sea grande? Lo anotas. ¿A quién conozco que sea chico? Lo anotas. ¿A quién conozco que sea flaco? ¿A quién conozco que sea alto? ¿A quién conozco que sea delgado? ¿A quién conozco que sea gordo? ¿A quién conozco que vive en el primer piso? Y así se hace la lista, porque el error en el que a veces caemos es decir, ¿a quién invitaré? ¿A Juan? No, Juan es muy despistado, él como que, no. ¿A quién invitaré? ¿A Loren? No, Lorena, tiene la autoestima muy baja, pobre Lorena, no. A Rogel, no, pero Rogelio es un flojo, ese no va a hacer nada. No, y te quedas sin lista. Porque uno es especialista en ver los defectos de las personas. ¿Quién nos entrenó para eso? No sé, pero yo te aseguro que mira, de pronto pasa alguien caminando por ahí, gracias así. No llegó a un segundo. ¿Pero ya viste el vestido que trae? ¿Pero te diste cuenta el peinado que se hizo? ¿Pero cómo se puede pintar el pelo de ese color? Si es una morucha con pelos de elote, no sé, ¿se entiende acá? Una hierbita que saca los pelos güeros, el maíz, ¿no? Sí, y viste la falda que trae. Hasta acá. ¿Pero que nunca se ha visto en el espejo que le cuelgan dos pajillitas a él? Bueno, pero lo que no tiene nombre es los aretes que se puso. Oye, si parece árbol de Navidad. ¿Y el lápiz de labios? Ese rojo así. Oye, no. ¿Y cómo se pintó aquí así? Si no es japonesa. Y todo eso fue en menos de un segundo. ¿Cuántas cualidades le viste? ¿Cualidades? ¿Qué es eso? Pero ¿qué tal cuántos defectos? Hola, no está mal, porque así nos ha entrenado la información que está llegando de afuera. Si vemos las telenovelas, guácala. ¿Basura horripilante? ¿Qué información nos trae? ¿Horripilante? ¿El hijo de quién? No es de quién, pero le vamos a hacer crepa, sacarle la lana. A esta la vamos a hacer pasar por loca, la encerramos en el manicomio y nosotros manejamos la empresa. No te devuelvo a tu hijo hasta que te enamores de mí. Así hay una telenovela, se llama Dos Mujeres, Un Camino. ¿Te imaginas esas cosas? Pero yo no sé por qué ahí llega uno todos los días. Todavía no entra uno a la casa y le pasa a uno como la película esa de la máscara, ¿no? Y el dedo se agarra para prender la televisión. Y ahí está el sillón que si tú vas a algunas casas, dices, entras a la casa y dices, ese es el sillón de Ramón. Tiene toda la figura ahí de que ya... marcada, clavada, ¿no? Y llegan ahí, se sientan ahí, espérense, porque si no son ahí, se sientan ahí, ¿no? Ya después del trabajo. Prende, con su control remoto así, chafa. Yo no sé cómo pueden ver acá 36 canales al mismo tiempo. Todas las películas. Y a los 10 minutos, ¿verdad? Entonces la mujer cariñosa que le estaba preparando la cena viene y... ay, mi Ramón ya se quedó dormido, pobrecito. Y viene... le apaga la tele, pues para qué se tranquila, ¿eh? El otro, no la apagues, que la estoy viendo. ¿Aquí pasa eso? Entonces alguien puede decir, yo no veo telenovelas, yo veo las noticias para enterarme de lo que pasa en el mundo. Peor. Peor. ¿En dónde fue el asesinato? ¿En dónde fue el atentado? ¿Dónde fue el bombazo? ¿Dónde está la guerra? ¿Cuántos contra cuántos? ¿Cómo la mataron? ¿Cómo la secuestraron? ¿Cuántas puñaladas le dieron? 14 en el ombligo. Yo no, ¿verdad? Con esa información aquí, o las noticias en el periódico, que lo que vende son noticias negativas, o el chisme de la vecina. ¿Acá se acostumbra el chisme? Así que con esa información en la computadora, ¿qué resultados puede uno tener? Por favor. Necesitamos otro tipo de información. Entonces, este es rudimentario y despreciable cuando uno no lo conoce. Pero cuando... ¿ustedes creen que yo soy el mismo de hace 3 años? No, no, no, no, no, no, no, no, no. Ha habido cierto cambio. Los primeros 6 meses me mantuve al 3%. Era yo tremendo. Me dedicaba a demostrarle a los prospectos cuán estúpidos eran que no iban a entender esto. Lo lograba. Imagínate en mi segundo plan que le dije a la persona. Dice, Víctor, pero yo no creo que esto pueda dar tanto. Le digo, hermano, que tu cerebro no dé para comprender la maravilla de esto, es limitante de tu cerebro. Desde luego que no se auspiciaba. Así que de pronto dije, caray, ¿cómo le tendré que hacer? Porque como que no está funcionando esto. Yo no quiero hacerle como Luis Costa 3 años para... no. A ver, ¿qué hay que leer? ¿Cómo ganar amigos? Entonces razoné. Este ha de saber algo, porque yo me doy cuenta que lo que me he pasado en la vida es perdiendo amigos. ¿Dónde están los 360 de la primaria? ¿Los 240 de la secundaria? Yo hice, allá en México son 3 años de secundaria. Yo comprimí mis 3 años en 4. Los del equipo de fútbol... los del coro de la iglesia, los del rumbo, la colonia, el barrio. Oye, son 800, 600, no sé. ¿Dónde están? Me la he pasado perdiendo amigos. Así que, ¿cómo ganar amigos? Es bien interesante ese libro, porque fíjate, yo pongo este ejemplo, con mi hijita, enfermita de gripe. 6 años como tiene ahora, gripe, catarro, sí. Y está afuera haciendo frío y lloviendo. Y entonces ella me dice, papi, voy a ir a ver a mi amiga Carmelita. Y yo le digo, hijita chula, está lloviendo allá afuera y tienes gripa, así es de que no vayas, te va a hacer daño. No, papi, no me pasa nada. Y se va. Entonces yo puedo decir, ah, qué niñita esta que no le hace caso a su padre. ¿No? Pero también puedo decir, me falta leer cómo ganar amigos e influir sobre las hijas para que le hagan caso. ¿No? Porque somos especialistas en apuntar para allá. ¡Ay, esta gente que no entiende! Son unos tontos. Les da uno el plan y no... ¡Ay! Y cuando uno apunta para allá, salud, tres dedos apuntan para acá. Así que yo no puedo decir, mi hija que no me hace caso, sino que yo debo de leer cómo ganar amigos e influir sobre las hijas para que hagan caso. ¿Para qué? Para decirle, papi, voy con mi amiga Carmelita. Yo sé que tiene gripa, que si sale quizá el frío le haga daño. Entonces digo, hijita chula, ¿qué tal si la invitamos a ver Pocahontas? Y hacemos tus palomitas y se sientan a ver su película tranquila. Y entonces, ¿palomitas? ¿Pocahontas? ¿Mi amiga Carmelita aquí? Sí, papi. ¿No? Así que cuando uno entra al negocio, uno trae cierto círculo de influencia. Mi círculo de influencia era tan pequeñito que ni a mi hija podía yo controlar. ¿Correcto? Puedo echarle la culpa a ella, pero también puedo tomar otro camino, que es crecer mi círculo de influencia. Entonces yo leo cómo ganar amigos y no sé qué, y crece mi círculo de influencia. Y entonces yo sé manejar a mi hija para que suceda lo adecuado, ¿no? Con el negocio lo mismo. Oye, yo les hablo y no vienen. Son unos tontos, la gente no quiere progresar. Tienes que hacer crecer tu círculo de influencia. ¿Cómo creces tu círculo de influencia? Ahí va este Víctor con la misma monserga, yo creí que no lo iba a decir. Con cassettes, libros y seminarios. Cassettes de información, tips de cómo invitar mejor, libros que te hacen relacionarte mejor con las personas y seminarios que te dan seguridad para que tu invitación tenga mejor efecto. Así que lees cómo ganar amigos y ahora ya vienen. No, desde que leí cómo ganar amigos, ya vienen. Y ya me oí como 10 cassettes. Pero nadie entra. Yo no los entiendo. Andan buscando en la vida una oportunidad. Quieren que la vida se les ponga mejor. Les pone uno la oportunidad en la vida y son unos estúpidos que no entran. ¿Qué hay que hacer? Crecer su círculo de influencia. ¿Cómo? Más cassettes, más libros, más seminarios. Ya les hablo y vienen. Ya vienen y entran. Ahora, no hacen nada, pero ya entran. ¿Qué hago? Tranquilo, tranquilo, ya vas avanzando. Disfruta el camino. Hay que ir disfrutando el camino, ¿ves? Porque es un camino de preparación. Entonces tú tienes que ir estando satisfecho de que estás avanzando. Así que más cassettes, más libros, más seminarios, ya vienen, ya entran, ya hacen algo, pero no quieren ir al Open. ¿Aquí les pasa eso? ¿No quieren? Ay, yo no necesito eso. Todas las veces es lo mismo. No, si quieres hacer ejercicio, todas las veces es lo mismo. Si quieres tener condición física para correr el maratón, todas las veces es lo mismo. Lo mismo. Si quieres adelgazar, haces ejercicio, tus aeróbics y tus abdominales, es lo mismo. Es entrenamiento, claro que es lo mismo, pero no es lo mismo. porque cada vez viene una persona diferente. Viene un chaparrito, viene un alto. Viene un gordito, viene un flaco. Viene una señora grande, viene una jovencita. Viene uno simpático, como yo, viene otro que cae gordo, como otros, etcétera, ¿no? Así que tú vas aprendiendo de cada una de esas personas. Es lo mismo si tú llegas a sentarte, ay, otra vez, a ver qué, ay, ya me lo sé. Sí, pues es lo mismo, pero lo mismo es tu actitud. Pero no es lo mismo si dices, a ver, ¿este qué va a decir? ¡Ah, qué bonita frase! ¡Ah, este ejemplo no me lo sabía! ¡Ah, este chiste estuvo padrísimo! ¡Ah, este dato no lo tenía! ¡Ah, la compañía tal cosa! ¡Ah, qué padre estuvo este Open! Fue el mismo. Así que ya vienen al Open. Ya vienen al plan, ya entran, ya hacen algo, ya vienen al Open, pero no quieren oír cassettes. Esto, yo no sé, se los dije, yo desde el principio les dije, oye, tú si vas a entrar vas a oír cassettes, yo sé, quedó muy claro, y ahora, ay no, los cassettes a mí no me gusta, pero qué de esta gente, sincero, yo, la verdad a mí me parece que... ¿Qué hay que hacer? Hacer crecer el círculo de influencia, cassettes, libros y seminarios. Ahora ya vienen, ya entran, ya hacen, ya vienen al Open, ya ya escuchan cassettes. Ay, pero lo de leer a mí nunca me ha gustado. Ay, no, porque yo, pues no sé, yo lo de leer así como, ya ves como mis ojitos así, yo me canso y los libros me duermo. Qué gente tan floja. Por eso nunca van a progresar. Por eso están como están y se quedarán igual. Yo por más que le digo que lee, ¿qué tengo que hacer? Hacer crecer mi círculo de influencia. ¿Cómo? Cassettes, libros y seminarios. A ver, repitan. Cassettes, libros y seminarios. Esa es la onda. Entonces ya, todo está bien. Pero eso de que me quieras hacer ir a Buenos Aires a una convención, a mí me parece lo más estúpido realmente. Este no entiende. ¿Ya te diste cuenta? Le estamos diciendo que vaya para que compruebe y visualice lo que un día le va a pasar y va a tener un grupo gigantesco. Y mira lo que dice. ¿Pero qué será tonto que no entienden ya después de tantos cassettes que ha oído? Y esto es totalmente lógico. Cuando tú entraste, a lo mejor tu círculo de influencia era, y a veces ni eso, para controlar a los hijos. ¿Verdad? Y a veces ni eso. Ni el marido hace lo que se le antoja, condenado gordo. O al revés, ay, mi vieja, por más que le digo, no entiende. ¿Ah? ¿Qué círculo de influencia tenías? Chiquitita, chiquitita. Entonces hay que hacerlo crecer. Te va a ser bien para la vida y te va a ser bien para el negocio, ¿cierto? Así que tú tenías un círculo de influencia en el que controlabas a tu perro, ¿no? ¿Verdad? Y ni eso, me ladra. Así que hay que hacer crecer ese círculo de influencia, ¿no? Ay, ya me creció el círculo. Ahora ya tengo tres. Pues sí, así es. Leí otro libro, me oí como cinco cassettes, asistí al otro seminario. Ya me dolía el estómago de tanta risa, pero sí como que capté algunas cosas. Entonces ya tengo como 10. ¿Se entiende? Es una lógica. Mientras más crezca tu círculo de influencia, más personas tendrás. Ya tengo 50, ya tengo 200, ya tengo 500. ¿De qué fue dependiendo que fuera creciendo tu negocio? Pedro Valdecanto lo dice muy bien. Este negocio no es de tiempo ni de esfuerzo, es de desarrollo personal. ¿Dónde va a estar el desarrollo personal? Aquí. Así que el negocio a mí me parece maravilloso porque la inversión más grande que haces en este negocio es en ti. Cassettes que te dan información, tips, consejos, motivación. Luis Costa, yo digo que se la pasa diciéndome cuando yo me estoy bañando, Víctor, y tú puedes, campeón. Con todos sus ejemplos que va dando. O sea, yo siempre almuerzo con diamantes en el negocio. Siempre, siempre. Yo, Estela Salinas, el otro día ahí estuvimos como 2 horas. puse dos cassettes de ella y ahí estaban. Ok. Lista. Invitación. En los básicos estamos. En la invitación, entonces, la invitación, por favor, si pueden usar el cassette de contacto, mejor. La invitación lo más corta que se pueda. 12 segundos ya empieza a ser larga. De veras. Mientras más grande la vas haciendo, estás trabajando en tu contra. ¿Tú crees que estás haciendo efecto de convencerlo más? Le estás dando más elementos para que su mente negativa tenga de dónde bordar negativo. En cambio, si no le dices nada, ¿cómo le hago para pensar negativo de esto que no es nada? ¿Me explico? Y si es el cassette de contacto, mejor. Una, porque si tú eres empleado y como el 90% de los que hacemos este negocio venimos del mundo del asalariado, del empleado, entonces nadie casi te puede creer que ahora tú tengas un negocio y además puedas ofrecer. Así que tú te auxilias del cassette de contacto para que no seas solo tú ofreciendo. Es más, si la persona te conoce bien, que tú eres empleado, empleada y tienes 10 años de empleada y no salías de perico perro, haz de cuenta que tú no eres la que estás en el negocio. Tú le dices, licenciado, fíjese que me llegó esta información acerca de un negocio que hay sensacional. Me gustaría que me diera su opinión porque me lo están proponiendo. Una opinión autorizada como la de usted, de un hombre exitoso. Edificación. Siempre en la invitación, edificación. Entonces, él escucha eso y dice, oye, suena interesante. Oí ahí, me gustaría saber un poco más porque así no te puedo decir nada. Lo voy a contactar con una persona muy exitosa para que él explique. Tú estás aquí, mira, no estás comprometiendo tu integridad personal, ¿no? Entonces, entre ellos, el asunto. Y ya si entra, le dice, y como la invitó, fulanita va a entrar con él. Ah, bueno, así es el asunto, sí, así es. Pero si uno va y dice, licenciado, tengo un negocio sensacional que quiero proponerle, porque está muy bueno, yo hoy entré hace 3 meses, ayer tuve una reunión, no llegó nadie, pero yo creo que puede... O sea, no es que estés diciendo las palabras, sino que tu cuerpo está delatando esas cosas porque son las que tienes aquí. ¿Me explico? Entonces el cassette, sensacional. Ahora, yo no sé si aquí pasa que de pronto invitan a 2, 3 personas que quedan formalmente de ir y no llegan. ¿A alguien le ha pasado? Ahora, ¿qué te pasa a ti después de que dijiste, ay, van a venir 2 y uno, mano, no sabes tú, allá decimos hermano, no sabes, ese es un diamante, vas a ver, lo vas a conocer, vas a ver. Sí, y es puntual, él a las 8 va a estar aquí. Ay, ya son 8:10. No ha de tardar. Sí, yo creo que ahorita llega. Yo creo que no llegó. Y al otro día, ¿cómo está uno después de esa experiencia? Los pies hablan. Víctor, ah, hola. Ay, qué bueno que te veo porque ando en un negocio sensacional. ¿Qué estoy queriendo decir? Que el cassette que tú prestaste dijo, el mercadeo a nivel múltiple es una opción de negocio que está revolucionando la filosofía del reparto de la riqueza a través del mundo. Si usted compara con un negocio tradicional, etcétera, ¿no? Se lo prestas a alguien, no viene. Tú se lo prestas a otra persona y el cassette vuelve a decir, el mercadeo a nivel múltiple, o sea, no se deprime. Así que cassette, ¿ok? De la invitación en el plan viene la presentación. Para mí es básica, la presentación es clave, es fundamental. En el patrón del éxito dice más o menos cómo se tiene que hacer la presentación. Mi esposa y yo estamos... Si no eres casado, por favor, no decir mi esposa y yo. ¡No, no! Es que pasa, les da risa, pero es que pasa. Como se lo aprenden ahí, como dice... Las señoras también, de verdad, mi esposa y yo estamos allá. Entonces es una guía. No tiene que ser textual, tienes que encontrar las palabras que a ti te acomoden, ¿no? Oye, estamos haciendo un negocio sensacional, queremos compartirlo contigo, tiene unas perspectivas impresionantes, nosotros estamos súper, súper entusiasmados y la persona que te va a explicar es un exitoso, ponle atención porque esto puede cambiar nuestra vida. Queremos que te asocies con nosotros, ¿eh? Por favorcito, si eres tan amable, te sientas, ¿no? Porque a veces hay unas presentaciones que después de esa presentación ya ni pena vale dar el plan. No, algunos. Está el prospecto ahí. Bueno, qué bueno que viniste, ¿no? Mi esposa, ya sabes, se mete en cada cosa. Pues ya, ni modo. Él, ¿cómo te llamas? Bueno, ya explícale. Y se meten a la cocina a fumar. Están interesadísimos en el negocio, ¿ves? Ya el que da el plan puede pararse de cabeza y hacer bailar 14 platos en el aire, que el otro ya, ¿me explico? Porque el otro dijo, si el que me está invitando dice, ay, pues este dice, híjole, ahora me tengo que eso, aquí este, ¿cómo? No den las gracias cuando lleguen las personas. No es que seamos maleducados, pero fíjate lo que pasa, ¿no? Está uno tan ansioso de que alguien venga, tan desesperado de que alguien entre, que llega el prospecto y dice, ay, pasa, pa. Ay, gracias que viniste, ay, qué bueno, ay, sí, vino, ay, siéntate, ¿qué te servimos? Y no es que seas maleducado, pero ¿qué pasa en la psicología de la persona que está acá? ¿Ve eso? Gracias que viniste, ay, no es que, dice, pues sí, ay, yo tengo tantas cosas que hacer, este me hace venir aquí a ver una cosa que a mí ni me interesa, y a perder el tiempo, a ver qué. Con esta actitud positiva dispuesto. ¿Me explico? Y fíjate, pues, gracias. No, el gracias no está mal, sino lo que delata en ti. Que estás en una desesperación. Y mira, ni hay que desesperarse. Bueno, desespérate si quieres. Ok, entonces... la presentación. Si no te salen las palabras, porque pues sí, pero a ti te salen porque tú estudiabas para hacer que te salieran las palabras, pero comprende que a mí no me salen. Pues que no te salgan. Que tu cuerpo hable. Si tus palabras no hablan. Entró, se sentó. Ahora eres el que no habla. Hablar se necesita. Allá en Guadalajara, en México, hay un grupo de sordomudos que está haciendo este negocio. Directo. Que yo no tengo facilidad de palabra. Lo que no tienes es ganas de salir adelante. Así que los que estamos aquí podemos hacer este negocio. Piensen, fue un plan, no ha de haber durado 2 minutos y medio o 3, cuando mucho. Entonces, ¿qué pasaría en tu negocio si tú dieras 10 planes diarios? ¿De 1 hora cada uno? No, de 3 minutos cada uno. Cambias el paradigma, ¿correcto? ¿Qué pasaría? Pregúntate, ¿qué pasaría si tú dieras 10 planes diarios? Así que yo era actor. A mí me encantaba estar en estos espacios, haciendo mis obras de teatro. Ahora me fascina dar estos seminarios. Ya no soy actor. Ahora soy artesano. Me dedico a pulir diamantes.